Traemos más de 40 franquicias, aproximadamente 44 franquicias entre nacionales, ajá, internacionales, y por supuestamente las estatales, que también nos interesa mucho impulsar. En este evento vamos a tener tres conferencias, donde viene la compañía, viene el presidente de la compañía Alcázar, Alcázar y Compañía, que es la compañía que representa las franquicias más importantes de México. Y vamos a tener tres conferencias con él, donde te van a hablar de cómo hacer tu negocio franquicia, cómo puedes adquirir una franquicia y cómo hay que el registro de tu marca, cómo proteger tu marca. Esas van a ser porque también vemos que en Navojoa tenemos mucho potencial, ¿sí?, de empresas que puedan ser franquicias. Ajá. Entonces vamos a impulsar para ojalá que en algún momento, en cualquier parte del mundo que estemos, viéramos una empresa de Navojoa, que orgullo sería, ¿no? ¿Qué es una franquicia, ingeniero? Son negocios, las franquicias, la ventaja que tiene, es un área de oportunidad que vamos a traer, son negocios ya probados, son negocios que ya están probados, que funcionan. Por eso es un ramillete de oportunidades, porque tenemos a mucha gente que realmente tiene un dinerito guardado, tiene un recurso, pero no saben qué negocios abrir. Okay. O muchas veces dicen, ¿qué puedo invertir? ¿Qué negocio puedo hacer? Y muchas veces nuestra visión no nos permite ver más allá. Entonces aquí lo que estamos trayendo son más de 44 franquicias de diferentes giros, de todo tipo, para que realmente abrirles el área de oportunidad de negocios que ya están probados que funcionan. Ajá. Entonces eso es parte de lo importante que estamos promoviendo.